hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Pues buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria que hemos hecho fuera de lo que es la sala habitual de prensa, bueno, para informaros de la terminación de esta puerta que da acceso a lo que es la puerta de la ciudad de la Castillo Alcazaba de aquí de Archidona, un proyecto que comenzamos hace 2 años y medio con el plan de competitividad turística, donde una vez terminada y finalizada lo que era la obra de restauración de la muralla, pues poníamos en marcha una serie de caminos para visitar y poder admirar esas murallas. Se terminaron los caminos, tanto el acceso a la Puerta del Sol como este en el que estamos, de acceso a la Puerta de la Ciudad, pero nos quedaba la unión de lo que era la parte alta de la muralla con este camino, que es justamente esta escalera que hemos finalizado. Más de un año de trámites con la Consejería de Cultura, a través de su delegación provincial, para la formalización y los permisos pertinentes, porque recordemos que estamos en un bien de interés cultural, pero concluimos aproximadamente en mayo esos permisos y comenzamos lo que es la elaboración de estas escaleras, que han sido realizadas por los propios trabajadores del ayuntamiento y que, bueno, ahora víspera de la feria de agosto y víspera de esa romería, pues la ponemos en funcionamiento. De esta manera pues damos cumplimiento a ese trabajo tan importante que nos marcábamos Izquierda Unida al inicio de la legislatura, de poner en valor el Cerro de la Virgen de Gracia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de promoción de nuestra ciudad, porque es uno de los enclaves más importantes que tiene el municipio, no solamente por la cantidad de gente que sube a la ermita de la Virgen de Gracia, sino también por las magníficas vistas que en estos miradores que hemos realizado a lo largo de toda la muralla hemos puesto a disposición de las personas que nos visitan y de los propios archidoneses. Concluimos esta nueva fase, seguimos trabajando porque ahora con la Escuela Taller estamos en el plan de ajardinamiento de lo que es todo este entorno, para este entorno ponerlo desde el punto de vista paisajístico para disfrute de todos los que nos visiten, de todos nuestros vecinos. Una inversión que ha sido importantísima en este enclave, con la restauración de las murallas, con la puesta en funcionamiento del Centro de Interpretación de la Cultura Mozárabe, con la inversión que se ha hecho en la señalización toda nueva, la puesta en valor de la Casa Nazarí y ya, por último, estos caminos para poder visualizar la muralla y poder pasar de la parte baja a la parte alta de la muralla. Ese es a grandes rasgos el trabajo que seguimos realizando en este entorno, de tal manera que podamos poner esta zona olvidada que tenía Archidona, pues de revista para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Yo, sin más, si Paco quiere aclarar algo más. Bueno, yo creo que está casi todo dicho, ¿no? Pero si eso, damos alguna pincelada histórica en ese sentido. Quiere decir, estamos ante uno de los lugares más emblemáticos de lo que es el Castillo de Archidona. Como sabéis, tiene dos puertas de entrada, lo que era la Puerta del Sol, que está orientada hacia el este, y esta puerta de la ciudad, pues que bueno, pues tiene esa orientación también un poco hacia el oeste, y que lo que permitía era el acceso de la gente que vivía en las diferentes alquerías y en las diferentes huertas que en aquella época podían estar a la falda de la Virgen del Cerro de la Virgen de Gracia, pues era la puerta natural de entrada a lo que es la ciudad. Y digo emblemática porque dentro de los castillos, pues esta puerta tiene unas características muy especiales. Quiere decir, aquí cuando se ha hecho la restauración hay dos lienzos de muralla, una primera época que están en estudio por parte de los arqueólogos y que se puede remontar a ese siglo IX, y luego hay una segunda época, que es la época nazarí, donde esta puerta tiene un aspecto ya defensivo. Quiere decir, antes no había que defender el castillo, no había que defender las puertas, y sin embargo en época nazarí sí hay que hacerla. Y la particularidad de la puerta está en que el refuerzo viene en forma de recodo y viene preparada para aguantar los ataques de la artillería, ¿no? Por lo tanto, recuperar esta puerta y poder acceder a ella a través de estas escalinatas y de los caminos que, como bien ha dicho Juan Antonio, dan acceso a las dos puertas, pues para el visitante y para la gente de Archidona es importantísimo, porque pasear por estos caminos, ver las murallas desde la perspectiva de abajo, esa visión y la potencia que desde aquí se ve de la muralla y de la puerta, y luego se termina con el paseo por encima de ellas, disfrutando de ese paisaje tan, tan maravilloso que tenemos. Entonces son paseos que nos van a permitir, y rincones que vamos a poder visitar de nuestro castillo, que nos van a permitir recrearnos y pensar en la historia tan importante que tuvo este castillo.